para siempre. Y un día siempre se acabó. Era para siempre. Y un día otro desapareció. Era para siempre. La única creyéndolo era yo. Era para siempre. Era como se lo explico al corazón. Porque yo aprendí que nunca es más probable en el amor. Yo siempre viene antes de un adiós. Para siempre solamente es la ilusión. Era para siempre. Seguro que lo pude hacer mejor. Era para siempre. Pero ahora que estoy sola, cuando eres feliz, para siempre.